Les recordamos que están en Paradigma Radio, ¿eh? No se olviden. Sí, en Paradigma Radio. En directo. En directo, en Félix Ortega. También JJ en Facebook, también. En Facebook también dice JJ. Por lo tanto, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos una mañana de sábado. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Comentábamos de la música con Inés, mientras sonaba la canción de Phil Collins, que cuando éramos jóvenes también, fuimos jóvenes en algún momento de la vida y traen unos recuerdos enormes, ¿eh? Recuerdos enormes. Pedazo de tema. Qué bonita es la música. También ahora va a sonar una música no muy agradable porque estamos ahí protestando, van a haber protestas muy serias en la educación pública, dado un decreto que nuestra Junta de Andalucía pues ha determinado. Y para eso tenemos un invitado para que nos ilustre un poquito sobre el tema que nos preocupa a todos y a todas. Por lo tanto, nos presentas el siguiente invitado, Inés, por favor. Está con nosotros Miguel González, que es el secretario de organización del sindicato de Ustea. Y bueno, pues también nos ha llamado la atención el decreto de escolarización que ha hecho la Junta, que evidentemente, bueno, pues de alguna manera potencia la escuela concertada y en detrimento de la pública, ¿no? Y por eso queríamos un poquito hablar contigo, a ver desde usted a que no sé, qué está pasando, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué sí, tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿sí? Estamos bien. Bueno, efectivamente, el decreto ha sido publicado hace unos días y como has dicho, pues ahonda mucho en la que es la privatización de los servicios públicos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno habla del decreto, casi al final acaba hablando de la enseñanza concertada, de la enseñanza privada. Nosotros el término de concertada no nos gusta emplearlo porque realmente hablamos de colegios privados, ¿no? El debate estaría más bien si el dinero público tiene que financiar a estos centros privados, ¿no? Privados concertados. Que también hay que aclarar que en su mayoría son de ideario católico, ¿no? El decreto favorece sin duda a este tipo de enseñanza, ¿no? Y bueno, cuando la administración publica un nuevo decreto, se espera que mejore a la situación anterior, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, pues es al contrario, ¿no? El gobierno andaluz de derecha, pues efectivamente cumple con su ideario, ¿no? Claro, un gobierno de derecha con su ideario. La ciudadanía les vota, por eso están ahí, han salido, en fin, han manejado las diferentes cantidades de diputados y han llegado a ese gobierno. Pero de un gobierno de derecha, ¿qué tenemos que esperar? Precisamente eso, ¿no? Sí, es más esperable, efectivamente. Claro. De todas maneras, el deterioro de la enseñanza pública y el favorecimiento de la concertada ya venía de atrás, hay que decirlo y no podemos ocultarlo, ¿no? Con los gobiernos socialistas también empeoró mucho la situación esta que tenemos ahora del favorecimiento de la enseñanza concertada, ¿no? Uh-huh. La pérdida de unidades, o sea, el cierre de aulas, con el gobierno socialista hablamos de pues varios mil y pico de aulas cerradas en la última década, de 2011 para acá, ¿no? ¿De 2011 mil y pico? Sí, bueno, unas 1.500, un poquito más, y ya con este último curso el cierre ha sido tremendo, ha sido unas 480 y tantas más, con lo cual nos acercamos a unas 2.000 aulas, efectivamente, en Andalucía. Y eso, bueno, el decreto este va a acentuar más esa situación. La perjudicada es la enseñanza pública, ¿no? Y el cierre de las aulas se produce en la enseñanza pública exclusivamente. Es decir, la enseñanza concertada, privada, concertada, está blindada, ¿no? Oye, pero cuando toman una decisión de este tipo, ¿será con argumentos que esgrimen de alguna manera que eso, si esos argumentos son realmente fiables o no? Bueno, el argumento principal para esta gente es la típica frase que estamos hartos de oír, que es la libertad de elección de centro por parte de las familias, ¿no? Realmente la derecha, el término que más emplea es libertad. Lo que piden es libertad, ¿no? Cuando es como darle la vuelta a la moneda, ¿no? Sí. ¿Dónde está la libertad? En el caso este está claro, o sea, la libertad de enseñanza, la libertad de elección de centro, bueno, es un derecho que en principio es de todo, pero bien, hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues yo estoy de acuerdo que haya libertad para escoger dónde llevar a mis hijos a la educación, porque, bueno, tengo esa responsabilidad de padre, lo llevaré a donde yo crea conveniente. Esa es la libertad, fantástica. Pero tengo que asumir mi libertad, que no es el usar los recursos de todos. Cuando yo quiero llevar a un niño a un colegio privado porque es católico y me encanta, como son la iglesia de la monjita de no sé qué, o los curas de no sé cuánto, pues eso está dentro de mi libertad. Pero esa libertad de ese señor o esa señora que lleva a esos hijos a ese colegio, ¿la tengo que pagar yo? No, efectivamente, esa es la cuestión. O sea, la libertad de elección de centro, o sea, entendemos que el Estado debe garantizar con la... O sea, la educación en sí es un, como te digo yo, cumple una función social, claro, de cohesión, claro, ¿no? De equilibrar las desigualdades, ¿no? De esta manera, claro, aquí estamos, cuando hablan de libertad de elección del centro, estamos anteponiendo unas preferencias individuales, ¿no? O un deseo individual a los colectivos, claro, ¿no? O sea, está bien que uno pueda elegir, pero no a costa de las arcas públicas, claro, ¿no? Esa es la clave. La clave al final es una cuestión económica, ¿eh? Pero en contraposición a todo esto, el valor de la escuela pública, la calidad de la escuela pública, no la tiene la privada, ¿no? Bueno, en nuestra opinión no, pero por una cuestión de motivos objetivos. Claro. O sea, para empezar, la elección del profesorado en la escuela pública, todos sabemos que se pasa por unos procesos de oposición. Con muchos filtros, ¿no? De oposición, en donde el profesorado al final llega a la docencia mediante unos principios de igualdad, de mérito, de capacidad, ¿no? Con lo cual conseguimos al final un perfil de profesorado pues muy variado, muy diverso, ¿no? No te eligen por una cuestión política o una cuestión social o una cuestión sexual incluso, ¿no? Sino que, no, bueno, ahí el que llega, ¿no? De manera objetiva. Los filtros para la elección del profesorado en la enseñanza privada, pues a saber, ¿no? O sea, cada centro establecerá sus propios criterios, ¿no? Podemos entender que si la mayoría de la enseñanza privada es católica, pues podemos imaginarnos los criterios que emplean, ¿no? Evidentemente. Y otra cuestión que me llama la atención es que el gobierno andaluz potencie los colegios religiosos o católicos, privados, concertados, pero al mismo tiempo cada vez hay menos niños y niñas que van a esos colegios religiosos católicos, que no son cristianos ni católicos, que también me descuadra un poco, ¿no? O sea, ¿por qué llevar a un niño o una niña a un colegio católico si tú no eres practicante, ¿no? Son contradicciones. Sí, esa efectivamente es una contradicción. O sea, realmente sabemos que en la sociedad hoy día no existe una creencia ortodoxa en mayoritaria. Sí que la hay, minoritaria. Pero la mayoría de las personas, todos conocemos a personas que llevan a su hijo e hija a centros privados católicos, pero no profesan de forma importante esa religión, ¿no? Eso es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Bueno, quizá es para un análisis sociológico, ¿no? Se supone, no sé, a lo mejor hay gente que piensa que lo privado, por ser privado, es mejor, ¿no? Y sí, si el gobierno me lo facilita, me lo favorece y encima me lo paga, pues para adelante, ¿no? Ahí yo creo que también una cuestión de un poco de inconsciencia, sí, ¿no? O de ignorancia, ¿no? Ese hecho, cuando se masifica mucho y mucha gente matricula a su hijo o hija en estos centros, en realidad está perjudicando al otro sistema, ¿no? Al de todos, ¿no? Al de todos y todas. Y también estamos viendo en la escuela pública que, bueno, pues con las familias migrantes que tienen sus familias, sus niños y sus niñas migrantes, estamos viendo en la escuela pública cómo se está haciendo una especie de gueto al favorecer a la escuela privada, ¿no? Bueno, claro, el resultado final, bueno, final, el resultado son eso, ya lo vemos y se va a acentuar aún más. Si al final matriculan en los colegios privados la familia a su hijo e hija, lo hacen aquellas que, entre comillas, pueden, aunque aunque todo el mundo en principio tiene en teoría el mismo acceso, la realidad no es así, ¿no? Ah, sí, claro. Todos sabemos que los colegios privados, bueno, pueden haber sido donativos voluntarios o algunas cuotas, lo cual está prohibido, pero lo hacen, porque, ¿qué te digo yo? Hay familias humildes que es imposible que puedan aportar ni 50, ni 80, ni 100, ni 300 euros al mes, ¿no? Eso se conoce. Con lo cual, a la larga, se va a favorecer esa segregación social. Con lo cual, la educación aquí pierde la función social que tiene, ¿no? Además, la función, ¿verdad?, objetiva de tener calidad de ciudadanos y ciudadanas. Cuando está en un colegio privado hay un cierto tufo a doctrina, ¿no? Sí, pero solamente si, vamos a ver, o sea, tienen un ideario católico, o el que no sea católico, que es laico, que es la minoría, tendrá otro ideario, ¿no? Pero ellos adoctrinarán, o este término es delicado también de emplear, ¿no? Sí, pero bueno, eso sí. Sí que tendrán esa línea de educativa, ¿no? Uh-huh. Mientras que en la escuela pública, pues lo que hay es lo que hay, los valores democráticos consensuados, entendemos, ¿no? Después de tantos años, pues son los que se transmiten, los que últimamente vimos tanto, la igualdad, la igualdad de género, ¿no? La tolerancia. A mí me preocupa que este camino puede derivar en una situación que antiguamente se vivía aquí en este país, ¿no? Que la educación era exclusiva para las personas que tenían recursos económicos, que los niños y niñas que de familias pobres difícilmente podían tener una preparación escolar adecuada a la altura de las circunstancias, ¿no? Eso es un peligro también. Es una vuelta atrás. Sí, es una vuelta atrás. Está clarísimamente, ¿no? Sí. Está clarísimo. No solo en educación, un poco en general, ¿no? Los servicios públicos se han ido privatizando poco a poco. En el caso de la educación, que es lo que nos ocupa hoy, está el ejemplo de Madrid, ¿no? Con un porcentaje de privatización elevadísimo y en donde ya hay cifras, ¿no? De mayor segregación social, claro, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Incluso hay un informe de la OCDE, el informe de equidad y calidad educativa, donde dice que la libertad de centro contribuye a la segregación de estudiantes según la capacidad y los antecedentes socioeconómicos y genera mayores desigualdades, ¿no? El sistema educativo, de los sistemas educativos más privatizados que tenemos en toda Europa, está en España, y en particular en Madrid, yo creo que después de Hungría de lo más privatizado que hay, claro. Bueno, sí, eso es muy duro, muy duro. Claro, es duro y además significativo quién está gobernando Madrid. Sí, tiene quien gobernó resultado. Madrid con Aguirre, con Esperanza Aguirre, claro, ocurrió eso. Ahora, entonces, claro. Pero también, cuando ahora hablamos de constitucionalismo, la Constitución habla de una educación pública y gratuita y obligatoria en algunos, claro, tramos, ¿no? Que el Estado debe de apoyar la educación pública. Cuando digo Estado, digo gobierno estatal, gobierno andaluz, ¿no? El Estado es el garante de que la educación sea pública, gratuita y llegue a todos y a todas. ¿Y por qué no cumple ahí la Constitución? La Constitución hay que cumplirla, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, pero cuántas cosas no se cumplen, ¿no? De la Constitución. Y se llaman constitucionalistas. El mismo Estatuto de Autonomía para Andalucía habla de que la dice textualmente, creo que es en función de la aconfesional del Estado, porque sabemos que el Estado en la Constitución figura que debe ser aconfesional. Sí. El Estatuto de Autonomía concreta que la educación será laica. Cuando hemos puesto muchas veces este argumento sobre la mesa, fíjate que el contraargumento es un absurdo. Te dicen, bueno, dicen será. Futuro. Ah, bueno. Es una tontería. No leemos bien las cosas. Claro, bueno, pero la educación en Andalucía será laica, efectivamente. Y como consecuencia de todo esto, Miguel Ángel, se convoca una huelga, ¿no? Sí. ¿Para cuándo? Para el día 4 de marzo. El día 4 de marzo tenemos en Andalucía una huelga de toda la comunidad educativa. Está llamada toda la comunidad educativa. O sea, hablamos de no solo profesorado y alumnado, también familia. Familia, ¿no? ¿No? Sí. Creo que es inevitable, o sea, nos han llevado a esto. ¿Los padres se inquietan con todo esto? ¿Qué padres? Los padres de los niños que van a la pública. ¿Se está dando cuenta que le van quitando posibilidades? Yo creo que hay mucho desconocimiento, como he dicho antes, mucha ignorancia, mucha inconsciencia, ¿no? Creo que no se le da la importancia que tiene, porque creo que los efectos en este caso son más a un plazo medio, ¿no? Claro, yo te he dado datos antes de la última década. Claro. 10 años es mucho tiempo, ¿no? Quizá la sanidad, ¿no?, que tiene también unos recortes tremendos. Tremendo. Tiene un efecto más a corto plazo, como más de urgencia, ¿no? En la educación quizás se afloja uno con esto, ¿no? Se deja un poco llevar, ¿no? Es que las empresas privadas externalizan muchos servicios, ¿eh? Incluso trabajadores. Ya dejan de ser trabajadores propios de la empresa y contratan ajenos y pagan pues mucho menos de lo que pagan por un trabajador fijo. La educación puede caer en esa dinámica también. Bueno, en la educación privada, efectivamente, el profesorado está peor tratado. Está peor tratado, tiene, ¿no? Pues, efectivamente, tienen en general relación número de horas trabajadas con salario es peor que en la pública, efectivamente. Claro. Eso ahí desde el sindicato usted también, una cosa que... O sea, nosotros no vamos contra los puestos de trabajo. puestos de trabajo, o sea, hay que defenderlos, ¿no? Otra cosa es que lo que no podemos defender es un sistema que está robando el dinero público, ¿no? Y dándoselo a una empresa privada, ¿no? Sin unas garantías de que esa educación es homogénea y es... Aunque dices que alguna familia, bueno, pues hay mucho desconocimiento, sin embargo se ha creado una plataforma donde están las asociaciones de madres y padres, ¿no? Están los sindicatos, ¿no? Una plataforma a nivel andaluz, ¿no? Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, la PAEP. La PAEP. Efectivamente, hay algunos sindicatos. Está también la CODAPA, es la Confederación de Padres y Madres de la Pública, y el Frente de Estudiantes. Sí. Bueno, esperemos que la huelga tenga al menos notoriedad y sea respaldada por tanto alumnos, padres, profesores, y sea una llamada de atención al gobierno. Nosotros esperamos que sí, porque en esta ocasión, bueno, yo creo que no hay ningún sindicato que se quede fuera, que se haya remarcado. Quizá hay alguno, ¿no? Pero hay bastante unión para lo que nos ocupa, ¿no? Que sería frenar este decreto, o al menos los puntos más lesivos que tiene. Tiene algunos puntos que efectivamente... Sí, porque esta huelga la segunda comisión, UGT, CGT, USTEA. Sí, AMPE también, algún sindicato más. Y bueno, lo que queremos es que nos acompañe la CODAPA, la Confederación de Padres y Madres, y el Frente Estudiantes. Claro. Eso es muy importante para nosotros, porque son los grandes afectados, ¿no? Miguel Ángel, tendremos que seguir hablando de estos temas de la educación, porque como tú indicabas, desconocimiento, ignorancia, pues habrá que divulgar más cosas, ¿eh? Y contar más historias relacionadas con la educación pública, para que todos estemos muy atentos a todas las medidas que toma un gobierno en relación a esto. Sí, la verdad es que sé que, bueno, ha sido muy rápida la charla y se quedan muchas cosas en el tintero. Bueno, en otra ocasión, si queréis, pues podemos dar más concreción, ¿no? Pues seguiremos conversando, ¿vale? Pues muchas gracias, y muy amable. Oye, sí, porque hay tajo. Hay tajo, hay tela, manera para cortar. ¿Ha estado cómodo? Mucho. Ah, pues estupenda. Sí, claro. De eso sí. Se trata, que conversemos, estemos cómodos y el oyente pueda también estar relajadamente escuchando una conversación, tocando temas tan delicados como esto, y que tenemos que abrir todos bien la atención y la mente para poder entender que esta situación nos afecta a todos y a todas, por lo tanto habrá que trabajar conjuntamente, ¿vale? Vamos.